5% en referencias seleccionadas. Aprovecha y compra ya con precios increíbles. Porque con Cali todo funciona mejor. Damas y caballeros, desde la cabina les habla el capitán. Estamos listos para abordar Vuélate en el Jet de Jet. Encuentra una de las 1000 láminas doradas en las chocolatinas Jet y vuela con JetSmart. Un viaje que te moverá el corazón. Aplican condiciones y restricciones, autoriza Coljuegos. Al exceder el límite de velocidad, tienes mayor probabilidad de chocar y sufrir lesiones graves o morir. ¿Y por qué te digo esto? Porque soy cirujano de trauma y emergencias y me duele ver morir gente o que quede permanentemente lesionada por algo que se puede evitar. El exceso de velocidad mata. Respeta el límite. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Hay sonidos que tienen sabor. Y ahora que el inigualable sabor de la salchicha ranchera está en tu mente, solo falta que lo tengas también en tu cocina. Ve a La Fija y encuentra nuestra salchicha ranchera por 5 unidades en tu tienda más cercana. Radioactiva te invita a la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025, que llega con ferias del 25 de abril al 11 de mayo con más de 135 eventos diarios, 500 invitados, literatura, poesía, cómics, ilustración, gastronomía, música, talleres, firmas de libros y espacios interactivos. España, país invitado de honor. Boletería en feriadelibro.com. Esto está hecho con comentarios de fan de Mercado Libre. La proteína me llegó a toda, pero ahora que me manden ganas de ir al gym. Para no comprar en Mercado Libre. Llega muy rápido todo y lo devuelvo si no me sirve. Mercado Libre. ¿Nada en la nevera? Resuelve tu cena con KFC y su bucket full ahorro por tan solo 49.900 pesos. 8 presas, 8 arepas, 2 ensaladas y 4 gaseosas. KFC, para chuparse los dedos. En InDrive, dejarte elegir es lo que más hacemos. Elegir a tu propio conductor y la tarifa. Elegir a una conductora para sentirte más segura. Y elegir al conductor más calificado, con más viajes o el que esté más cerca de ti. Porque en InDrive, poder elegir es lo justo. InDrive conecta usuarios y no es responsable de los acuerdos entre ellos. No es un servicio de transporte público. This is Radioactiva, the rock planet. Radioactiva. They made up their minds and they started packing. They left before the sun came up that day. An exit to eternal summer slacking. But where were they going without us? one could see the road that they walk on is paving with gold. It's always summer, they'll never get cold. They'll never get hungry, they'll never get old and gray. You can see their shadows wandering off somewhere. They won't make it home, but they really don't care. They wanted the highway, they're happy with it. Fastball with the way to welcome you to Radioactive. How's you going? It's a pleasure to say hello to all of you all around the rock planet. How are you doing? We're still recovering from the spectacular System of a Down concert that we had last night in Bogota. And while the voice heals, I'm gonna let the music speak for me. And it's Friday. We are going to start the weekend with powerful sounds. That's why the Foo Fighters are here with sounds that come directly from 1997. This is Monkey Ranch. Welcome you to Radioactive, the rock planet. Let's go! The Rock Planet. What have we done with it? Activa, The Rock Planet. Into love, the God. Into fear, the flame. Into burn, the crowd that has a name. We'll be right back.

A perfect circle on Radioactive at the Rock Planet. Thank you for being here. Thank you for listening to us through 97.9 Bogota, 102.3 Medellin, of course, radioactive.com, all around the Rock Planet. If you want to know what happened yesterday on the System of a Down's concert on Nemesio Camacho El Campín Stadium, you have to go right now to radioactive.com, because we have all kind of information, videos, we have a lot of fun facts. So I will wait for you on radioactive.com. But for now, what about Jamie T? Sticks and Stones on the way. Also Foster the People with Houdini. And here's Ghost with Satanized on the Rock Planet, of course. This is Radio Activa, the Rock Planet. Radio Activa. Radioactiva, the rock planet. When there's no one left to fight, boys like him don't shine so bright. Soon as I see the dust settle, he's out on the town trying to find trouble. When there's no one left to fight, boys like him don't shine so bright. Soon as I see the dust settle, he's out on the town trying to find trouble. I took a train again away from shame and blame, a city pain to see a friend I hadn't seen since I was drinking underage. I was a 10 a day, how'd you say, little shit. White lightning, heightening on my courage, quick wit. We were sick of season wallabies, button shirts and whiskey. Martin just as like my final bounce, like a jam, jam, jam, jam. I don't know who I am, he said I don't know if I can. I said yeah, when you can, can. When there's no one left to fight, boys like him don't shine so bright. Soon as I see the dust settle, he's out on the town trying to find trouble. When there's no one left to fight, boys like him don't shine so bright. Soon as I see the dust settle, he's out on the town trying to find trouble. Drunk and being sick, I feel like shit, I gotta quit. I hope I haven't missed a last train, got me stuck in Hampton Wick. With a voice across the platform shouting lightweight prick. I'm a featherweight champion, cheap to get pissed. Wish Candy were here with a bitch, she'd never deal with it. Tell them all to shut their mouths and go suck their mama's dicks. But seeing as she ain't all of them, three fingers down, or the other two up, and I'll sing this proud. I know it sounds cruel, but there's something in that. How's Daddy doing? Here is our flying and that. Stockbroker in the city with a lady and a baby and feet. Is she free from the demons she had? Was it 2 months clean routine to relax? That's why the loved ones have to leave. Right when you take the lead, they stab you in the back so you can't breathe. When you're bleeding on the floor, no one is your call at all. She screamed out to the party, you're all suits and cattle. I was hanging out with Louie in the shooting gallery when the news got through to me about you and Jeremy. Pat on my back and a swig of my brew. You're still my friend, it's impossible to hate you. Cradle to the grave, I always, always misbehave. People last down and then there ain't on the parade. Girls we love leave when we want them to stay. Like today, remember what so we say. When there's no one left to fight, boys like us don't shine so bright. Soon as I see the dust settle, let's go out and find some trouble. Jamie T with Sticks and Stones on Radioactive at the Rock Planet. Thank you for being here. It's a pleasure to accompany you in this space, which really belongs to Julio Cesar Escobar. But until he returns, you have to be with me, my dogs. I am Luis Guerrero. We speak many languages here, but rock and roll has always been and always be our favorite language. I wish you a happy weekend, and we will listen to each other on Sunday at the Rock and Goal with more passion, less technique. On the way, Rammstein with Fever Frey, but before, here's Linkin Park with Heavy is the Crown. Take care. Bye-bye. Again.

The Rock Planet. Darse gusto es ahorra. Combos desde 14.900 con Didi Food. Didi Food presenta la hora en Radio Activa. 4 de la tarde y 50 minutos. Hey, ¿sabes cuál es la hora del antojo? Es ahorra. Sí, pide ahorra por Didi Food tu combo desde 14.900 pesos y disfruta de promos todos los días. ¿Qué esperas? Lo bueno es que hay Didi Food. Consulta términos y condiciones en la app. Publicidad pagada. Llega a los cines Thunderbolts de Marvel Studios este 30 de abril. No creo que haya un peor grupo de personas trabajando juntas. No son super. Los Vengadores no van a venir. No son héroes. ¿Quién mantendrá a la gente a salvo? Pero no se riñe. Thunderbolts, 30 de abril, solo en cines. Cuenta de nómina del Banco de Bogotá, la cuenta que tu camello merece. Porque no pagas cuota de manejo y puedes enviar y recibir plata gratis entre celulares y cuentas de otros bancos con Tagaval. Ábrela fácil en bancodebogota.com y podrás ganar un bono de 500 mil pesos. Conoce términos y condiciones en bancodebogota.com/camello-tic. Banco de Bogotá, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Radioactiva Colombia. Disfruta las carreteras de Colombia sin parar. Banco Falabella y GoPass te dan el sexto peaje gratis pagando con tu tarjeta CMR o débito. Banco Falabella es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. La Filbo se toma Plaza de las Américas. Radioactiva te invita este 25 y 26 de abril. Ven y vive dos espectáculos increíbles totalmente gratis en Plaza de las Américas. La magia del cuerpo y Macondo, el cuento que se llevó el viento. Ven a disfrutar teatro, títeres y literatura para toda la familia. Filbo Ciudad y Plaza de las Américas, cultura para todos. Con Wingo vuela directo desde Bogotá a 7 destinos nacionales desde 99 mil pesos por trayecto o a 10 destinos internacionales desde $69 por trayecto. Únete a los más de 8 millones de pasajeros que ya eligieron volar con su aerolínea de confianza. Compra ya en wingo.com. Wingo, no pares de volar. Aplican condiciones, son sencillas, disponibles, vigilado Supertransporte. No pares de abrazar, no pares de reír, ayudar, gritar, no pares de escapar. Con Wingo, no pares de volar. Un ciberataque hoy puede ser una oferta, mañana un cupón y al otro día un link. No permitas que roben la información de tu PYME. Con Claro Empresas, protégete de ataques o pérdidas de datos. Contrata la solución de ciberseguridad que se adapte a tus necesidades. Llama al numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Claro Empresas, estamos firmes con tu PYME. Válido hasta el 31 de mayo de 2025. Aplican términos y condiciones. La Feria de las Dos Ruedas lo tiene todo. Más de 2.000 marcas, eventos empresariales, académicos, deportivos y culturales. Del 15 al 18 de mayo en Plaza Mayor Medellín. Boletas en ticketexpress.com.co. Organiza Prisma. Ya sea para cruzar el charco por primera vez como Nati o para meterle cositas lindas al apartamento como Alex, aprovecha la alcancía de tu cuenta de ahorros costo cero Banco Falabella, que te da una rentabilidad de hasta el 6% efectivo anual. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Producto cubierto con el seguro de depósitos Fogafin. Mami, mami, ¿ya sabes la noticia? No, mi amor, ¿qué pasó? Suavitel, además de tener la fragancia que tanto nos gusta, ahora viene con tapa en todos sus doypas. Suavitel, ahora con tapa, más práctico y fácil de guardar. Disfrútalo con 100% más fragancia y duración. Consíguelo en tu tienda más cercana. 100% más fragancia y duración comparado a Suavitel Fresca Primavera versus Eucalipto y Jazmín. Hoy somos el resultado de la fuerza y del empeño. Somos la exclusividad combinada con desempeño. Somos la realización absoluta de ese gran sueño. La definición de la perfección en el diseño. Nueva NKD FP125 de AKT Motors. Por solo 5.890.000 pesos. Aplica términos y condiciones. A ver, seamos honestos, nos encanta ahorrar. Para todos existe la opción Didi Pon Tu Precio, la nueva función de Didi que nos permite negociar el precio de la solicitud para ahorrar billetico o tiempo. Así es, la comodidad de siempre, pero ahora decidimos cuánto pagar. Entonces, ¿qué? Hagan su solicitud en la app de Didi. Consulta términos y condiciones en la app. Publicidad pagada. Hay sonidos que tienen sabor. Y ahora que el inigualable sabor de la salchicha ranchera está en tu mente, solo falta que lo tengas también en tu cocina. Ve a La Fija y encuentra nuestra salchicha ranchera por 5 unidades en tu tienda más cercana. ¡Atención Bogotá! Noticia que te mueve la fibra. En Claro, seguimos avanzando con nuestra fibra óptica. Ahora está disponible en más zonas de la ciudad. Si tienes Claro Hogar, pide ya tu cambio a fibra óptica y disfruta más velocidad. Y si aún no lo eres, ¿qué esperas para cambiarte? Escríbenos 311-200-000 o visita nuestros puntos de venta. Conoce cobertura y habilidad técnica en claro.com.co. Con ustedes, Renacua, la ranita sabanera que llegó para enseñarnos cómo tener una nueva relación con el agua. El agua siempre será vital. Si no la cuidas, se va a acabar. En 3 minutos te ducharás y el agua lluvia recogerás. Con tus hábitos haces parte de salvar el planeta. Sí, cuidamos el agua para cuidar de ti. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Vigilado Superservicios. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. ¿Nada en la nevera? Resuelve tu cena con KFC y su bucket full ahorro por tan solo 49.900 pesos. 8 presas, 8 arepas, 2 ensaladas y 4 gaseosas. KFC, para chuparse los dedos. Interrumpimos la transmisión para informarte que aunque no puedas controlar los anuncios, sí puedes controlar cuánto pagar en tu próxima solicitud de Didi Pon Tu Precio. Es fácil, bajas el precio si quieres ahorrar una platica o lo subes si andas con afán y quieres ahorrar en tiempo. Úsalo y después me agradeces. Consulta términos y condiciones en la app. Publicidad pagada. Nuevo pasaporte premium de la Hacienda Nápoles, parques temáticos. Todos nuestros parques por 3 días consecutivos a tan solo 159 mil pesos adultos y 130 mil pesos niños. Disfruta también nuestro pasaporte básico a tan solo 89 mil pesos adultos y 75 mil pesos niños. Mayores informes en haciendanápoles.com. Aplican términos y condiciones. Uy, qué rico, nos vamos de paseo. ¿Será que allá sí entran los mensajes? ¿Qué tal no haya cobertura? ¿Dijo cobertura? En Claro. ¡Se le tiene! Pórtate a prepago Claro. Recibe 2x1 en datos y minutos de tus paquetes y disfrútalos en la red móvil más rápida de Colombia. ¿Qué esperas? Hazlo ahora en tu tienda más cercana. Válido hasta el 30 de abril de 2025. No acumulable con otras promociones. Conoce cobertura. Mayor velocidad Q3 Q4 2024. Términos y condiciones en claro.com.co. Al aire. Radioactiva.